Hoy en la fiesta de San Marcos recemos con el Evangelio según San Marcos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Jesús se apareció a los once y les dijo: «Vayan por el mundo, anuncien la buena noticia a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará, el que no crea se condenará. Y estos prodigios acompañarán a los que crean. Arrojarán a los demonios en mi nombre y hablarán nuevas lenguas. Podrán tomar a las serpientes con sus manos y si beben un veneno mortal no les hará ningún daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y los curarán». Después de decirles esto, el Señor Jesús fue llevado al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron a predicar por todas partes y el Señor los asistía y confirmaba su palabra con los milagros que la acompañaban. Palabra del Señor. Otra semana junto a la palabra de Dios, que se hizo realidad en una persona concreta, en alguien que vivió entre nosotros de hace 2000 años y ahora sigue vivo, actuando, transformando corazones de hombres y mujeres que escuchan y se dejan seducir por el amor de Jesús. Pidámosle a Él, por medio de su Espíritu, que todos podamos vivir una semana en su presencia, una semana en la que lo fundamental sea justamente lo fundamental, lo que le da gusto a nuestra vida. Seguramente que todos tenemos muchas cosas por delante en estos días, algunos con sus proyectos, con sus trabajos, otros con su estudio, otros con su familia, algunos con sus grupos parroquiales, con sus comunidades y otros más por ahí desde la enfermedad, desde la vejez, desde los que les toca vivir. Pero todos podemos vivir en la presencia de Dios, no importa dónde estemos. Pero si aprendemos a entregar todo lo que hacemos, todo lo que vivimos, no importa lo que sea, todo vale a los ojos de un padre que ama a sus hijos. El Padre está en todos lados, el Padre está en el cielo y en la tierra, y sus hijos estamos acá en la tierra dispersos, tratando de escuchar lo que Él nos quiere decir y hacer su voluntad. Hoy levántate, te propongo que te levantes, lo digo como imagen porque por ahí ya estás levantado y arrancaste el día o lo estás arrancando. Hoy levántate y decite a vos mismo que hay que levantarse, que se puede seguir y que se debe seguir, que hay mucho por delante todavía. La palabra de Dios nos anima a levantarnos, a dejar el cansancio a un costado, a dejar la tristeza, la rutina, a dejar el aburrimiento y la pesadez. La palabra de Dios es viva y eficaz, acordate, y da vida eficazmente al que la escucha, la mastica y la medita. Hoy, como decíamos al principio, es la fiesta de San Marcos, uno de los evangelistas, uno de los que nos dejó por escrito la vida de Jesús, su obra, sus palabras, sus gestos, el evangelio más cortito, pero el más antiguo de todos. Gracias a él, a San Marcos, hoy nosotros podemos conocer a Jesús. Se sabe hoy, por los estudios, que Marcos no fue un discípulo directo de Cristo, pero sí, de alguna manera, sigue la tradición de Pedro, su discípulo y amigo más cercano. Los Hechos de los Apóstoles muestran a Marcos como un compañero de misión de Pablo y luego de Bernabé. Y las palabras que nos regala la Iglesia hoy son palabras de Jesús antes de ascender a los cielos. Podríamos decir que es el legado de Jesús, su deseo final, pero al mismo tiempo su deseo eterno para todos los tiempos. ¿Y qué desea Jesús? Nos podemos preguntar. ¿Cuál fue su deseo antes de ausentarse físicamente de sus discípulos y sentarse a la derecha del Padre a reinar de otra manera en este mundo? Y no puede ser otra cosa, no podríamos esperar otra cosa que el deseo ardiente de que todos los hombres conozcan la mejor noticia que puede recibir el hombre, hambriento y sediento de amor. ¿Cuál noticia? Que Dios se hizo hombre, murió y resucitó por nosotros para sanarnos y darnos una vida nueva, una vida eterna. Básicamente ese es el anuncio que comenzaron a desparramar por el mundo los amigos, discípulos de Jesús, y que llegó hasta nuestro tiempo por medio de tantas personas que han acogido este mensaje por medio de la Iglesia, y que sigue llegando y que sigue expandiéndose y no parará hasta el fin de los tiempos. Esa es la misión básica y fundamental de la Iglesia, de todos nosotros, de un sacerdote, de un laico, de cualquier persona que cree. Esa es tu misión y mi misión, si realmente creemos en lo que decimos que creemos. No hay que complicarse mucho la existencia con cosas raras. Hay que andar por el mundo, sea donde estés, diciendo con la vida y con los labios esta verdad. El que quiera creer, que crea y que disfrute de tener fe. Y el que no quiera creer, que no crea. No debería ser un motivo de enojo para nosotros. Solo se pierde de algo muy grande. Se lo pierde. Dios juzgará a cada uno según su conciencia y sus decisiones. Eso a nosotros no nos corresponde. Vos que crees en esto, realmente, si crees, ¿alguna vez anduviste por la vida anunciando esta verdad que cambió la vida de tantos hombres y mujeres? Si ya lo hiciste alguna vez, si ya anunciaste esto, ¿te cansaste o lo seguís haciendo? Los discípulos, dice el Evangelio de hoy, fueron a predicar por todas partes. ¿Y nosotros, qué hacemos para que esta buena noticia llegue a todos los hombres? Que tengas un buen día y que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre tu corazón y permanezca para siempre. Gloria.